juntos vivimos en tinieblas, como quien espera la luz de la mañana, que parecía no llegar nunca. Buscaba con el alma angustiada, te oía con los ojos cerrados y aprendí a reconocerte con el tacto. Una luz encendía ocasionalmente. Podía ver tu rostro como era en realidad. Tenía miedo de que todo este tiempo te haya estado moldeando a mi necesidad. Yo necesitaba saber quién eras tú. Quizá no eras para mí. Se hacía eterno hasta que volví a la oscuridad. Te buscaba con el alma angustiada, te oía con los ojos cerrados y aprendí a reconocerte con el tacto. Sabíamos que no duraría, pero no podíamos aceptarlo. La oscuridad era acogedora. Todo el tiempo ocultamos las llagas de angustia en los ojos. Se notaba que era cuestión de tiempo. Ya no podríamos seguir así. Nunca quise hacerte daño. Aunque tropezaba con que no era así. Te buscaba con el alma angustiada, te oía con los ojos cerrados y aprendí a reconocerte con el tacto. Te buscaba con el alma angustiada, te oía con los ojos cerrados y aprendí a reconocerte con el tacto. Oh.